De repente, levantó la vista como la noche anterior, dominado por una súbita sensación de asombro. Entonces recordó el extraño suceso de la noche anterior e instintivamente miró a la silla que había junto a la chimenea. Un temblor recorrió todo su cuerpo. Allá, al lado de la chimenea, en la gran silla de roble tallado de respaldo alto, estaba la misma enorme rata mirándole fijamente con unos ojos fúnebres y malignos. Instintivamente tomó el objeto que tenía más al alcance de su mano, un libro de tablas con logaritmos, y se lo arrojó. El libro fue mal dirigido y la rata ni siquiera se movió, así que tuvo que repetir la escena del atizador. ¡Ah! ¡Maldito bicho! ¡De nuevo has conseguido escapar! Otra vez lo mismo. Apareces y las demás ratas se callan. ¡Huyes y las demás regresan! En esta ocasión, como en la precedente, Malcolmson no pudo ver por qué parte de la estancia desapareció el animal, pues la pantalla de su lámpara dejaba en sombra la parte superior de la habitación y el fuego brillaba mortecino. A continuación, Malcolmson miró su reloj, avivó el fuego y se preparó una taza de té. Había trabajado sumergido en el hechizo del estudio y se creyó merecedor de un cigarrillo. Así pues, se sentó en la gran silla de roble tallado junto a la chimenea y fumó con delectación. Mientras lo hacía, comenzó a pensar que le gustaría saber por dónde lograba meterse el animal, ya que empezaba a acariciar la idea de poner fin definitivo a su extraña visitante. En previsión de ello, encendió otra lámpara y la colocó de forma que iluminase bien el rincón derecho que formaban la chimenea y la pared. Luego, apiló todos los libros que tenía, colocándolos al alcance de la mano para arrojárselos al animal si llegaba el caso. Finalmente, levantó la cuerda de la campana y colocó su extremo inferior encima de la mesa, pisándolo con la lámpara de modo que le sirviera de llamador. En cuanto la rata bajase por la cuerda, la lámpara se sacudiría, aunque sea mínimamente. Cuando tomó la cuerda en sus manos, no pudo por menos que notar lo flexible que era. Esta cuerda es muy flexible para ser antigua y con semejante grosor.